La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí para hacer Oral y Público estamos presentes nuevamente. Mi nombre es Fernando Tevele, ella es María Eugenia Otero. Yo, sí. Ella. En un ratito aparecerá Víctor Basterra, hoy ausente con aviso la señorita... ¿Señorita? Sí, ¿qué sé yo? Manía. No sé, no le pregunté nunca. Nunca le preguntamos si tenía papeles firmados. Bueno, le... si no tiene papeles, ¿qué? Pero lo que hace la diferencia entre señorita y señora, para mí, son los papeles, ¿no? No sé, a mí siempre me dicen señora por la calle, ¿qué le te digo? No, entonces, entonces no son los papeles, definitivamente. Y no, me parece que la cara. los años, ¿no? Bueno, entonces, bueno, no importa. Silvina Manguía no está presente hoy. No está presente, pero está presente porque ha trabajado también en la producción, como siempre. Obviamente, sí. En un rato vamos a estar escuchando a Chicha Mariani, a quien grabamos hace algún ratito, porque descansa temprano. Las últimas dos o tres veces que habíamos charlado con Chicha nos quedamos tristes de escucharla como la escuchamos. Quédate a escucharla porque nos va a dar alegría, nos va a volver a dar alegría a nosotros que ya la escuchamos. Escuchar a Chicha Mariani en el cumpleaños 38 de su nieta Clara Naí, que permanece secuestrada sin conocer su identidad, que fue secuestrada cuando tenía 3 meses. Uh-huh. Dale, ya nos metemos con eso. Braulio Domínguez en la operación técnica nos da el ok y nos mandamos con la charla con Chicha. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Vamos por el programa número 188 de Oral y Público y siempre recordamos que aquella primera emisión hace ya casi 4 años, la primera entrevista que hicimos en este programa fue a Chicha Mariani. Así que con todo el cariño que le tenemos, más allá de eso, pero también por eso, porque nos quedó como, si ella nos permite, como un amuleto de suerte para que este programa transite. Cada semana la idea de ir recuperando lo que sucede en los juicios y también aquellas historias del terrorismo de Estado y la búsqueda de los nietos y todo lo que ocurre alrededor de lo que sucedió, es eso, nos alegra cada vez que charlamos con ella, aun cuando algún segmento de la charla pueda entristecernos, claro. Chicha, bienvenida una vez más a Oral y Público, Fernando Tevele y María Eugenia Otero aquí contigo, ¿cómo estás? Sí, hola, pero... apenas oigo. Apenas oíste, ahí te vamos a subir el retorno. ¿Ahí un poco mejor? Sí, un poco mejor. Estábamos contando, Chicha, que la primera vez que empezamos el programa Oral y Público, hace ya 188 programas, la primera entrevistada fuiste vos. No me digas. Claro, ¿cómo no? Ese bueno, día, todo un honor. Ese día nos tomamos el atrevimiento de decir que eras la madrina de este programa. Mirá vos. Y vos nos permitiste. Mirá, qué lindo. Bueno, Chicha, un nuevo nieto encontrado, que ha generado expectativas en mucha gente, digo, más allá de la particularidad del caso, ha generado la multiplicación de gente, de llamados, queriendo aportar datos o dudando sobre la identidad. ¿Esto también les ha pasado a ustedes allí en la Fundación, Clara Nain? Sí, nos han llamado muchísimo, he recibido, pero tal cantidad de mail y cartas y visitas que realmente me parece apabullante, ¿no? Uh-huh. Y siento como nunca el afecto de la gente, deseando que el próximo encuentro sea el de mi nieta, uh-huh, y palabras de afecto, que yo agradezco, por supuesto, muchísimo. Uh-huh. Me parece, bueno, casi podría decir a esta altura de mi vida, misión cumplida, ¿no? Uh-huh. Claro que todavía no llegó mi nieta, pero supongo que llegará pronto. Uh-huh. ¿Qué, a vos como una de las fundadoras de Abuelas, qué te generó algo especial la aparición del nieto de Carlotto? Me alegró mucho, sí. Me alegró mucho y me alegró mucho verlo tan íntegro, tan lindo chico y bueno, como son todos. Uh-huh. Y no es orgullo de madre ese que todas tenemos con nuestro hijo, sino que son realmente hermosos chicos, inteligentes, capaces y sobre todo que han podido sobreponerse al tremendo drama que han sufrido. Porque a veces parece un cuento de hadas, pero hay una gran cantidad de sufrimiento detrás de lo que se... A veces no se quiere hablar, a veces parece feo mezclar cosas tan amargas con la alegría del encuentro, pero está basado en grandes dolores. Uh-huh. O sea que me alegro muchísimo que este lindo chico haya encontrado su familia. Y también yo tengo 90 años, ¿sabes? Uh-huh. Y estoy como en la vuelta de la esquina ya. Entonces siento un enorme agradecimiento por toda la gente que colabora, que ayuda, que da datos, que da fuerzas, que te empuja cuando estás por caerte. Y también al Banco Nacional de Datos Genéticos, que está haciendo una obra magnífica. Y mezclado un poco con la pena que yo siento que se va a sacar el banco de datos de ese lugar, uh-huh, que para mí es casi sagrado. Será quizá porque lo vi desde cuando era solo una máquina de escribir y una mesita y una silla con un cuadernito al lado y lapicera. Nada más, ese era todo el banco. Y ahora es una cantidad enorme de aparatos, de lleno de cosas, de escritos, de movimientos, de todo. Uh-huh. Es impresionante lo que ha llegado a ser. Uh-huh. Entonces, sacarlo de ahí me parece un sacrilegio. Uh-huh. Hay un hermosísimo proyecto que es de instalar un laboratorio de genoma humano que me parece extraordinario y ojalá lo hagan y pronto, pero no en base al banco de datos. ¿Para qué sacarlo? Ahí cumplió y cumple su fin y está bien. Y yo siento un gran agradecimiento por todos ellos y por todo lo que significa. Uh-huh. Y creo que lo sentimos todos. Entonces, ¿para qué sacarlo? Si gracias a él estamos consiguiendo, mientras yo estuve como presidenta de Abuelas, encontramos 60. Más otra cantidad que estaban en la justicia y después aparecieron. Uh-huh. Entonces, es algo sacrílego moverlo para mí. Uh-huh. Es un orgullo para la nación, un orgullo para la medicina, para todo lo que se encontró con respecto a la identidad. Entonces se me mezcla todo esta alegría de un nuevo niño, niño, ya es un hombre. Uh-huh. Ya son personas grandes, pero seguirán siendo niños mientras estén desaparecidos. Uh-huh. Pero quisiera que las cosas no se tergiversen, no se borren. Uh-huh. Recordamos que el Banco Nacional de Datos Genéticos funciona... ¿Cómo? Recordamos, digo, que el Banco Nacional de Datos Genéticos funciona en el Hospital Durán y que por una nueva ley va a ser trasladado al nuevo edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero además se van a cambiar un poco las atribuciones de lo que es el banco, por eso esto que Chicha estaba comentando. ¿Sabes qué? Pensaba una, por ahí una tontería, Chicha, pero me gustaría compartirlo con vos, que quizás seas más bondadosa y no lo pienses como una tontería. Yo pensaba, viste, que muchas de las abuelas o de las madres, que yo pienso en Estela de Carlotto, pienso en vos, Chicha Mariani, las conocemos con el apellido de Casadas. Yo siempre pensé, digo, las conocemos con el apellido de Casadas, pero en realidad uno lo que debe pensar es que la conocemos con el apellido de sus hijos. Sí, sí, realmente, y con el apodo también, ¿no? Uh-huh. Sí, con el apellido de los hijos desaparecidos. Claro, pero digo, ¿esto fue algo planificado o quedó? No, fue así. Se dio así. Sí. Estamos ante hace el 12 de agosto se cumplieron cumplió Clara Anaí, tu nieta, 38 años, los cumplió en ausencia, no sabe que los cumplió porque permanece secuestrada, con la identidad cambiada, y ustedes lo van a festejar este sábado en su ausencia. Sí, siempre lo hacemos y es una conmemoración de su nacimiento, de su secuestro, porque 3 meses después se la llevaron. Ella no debe saber que nació el 12 de agosto, y ojalá se descubriera, ojalá alguien diera los datos necesarios para llegar a ella. Y todo este trabajo realizado desde abuelas y desde afuera, después cuando renuncié a abuelas, bueno, yo creo que merece el encuentro de esta niña tan querida, tan buscada, y por tanta gente. No sabes la gente que ha recibido, que ha escrito en estos días deseando que la encuentre y expresando todo lo que sienten por ella, por mí también. Y agradezco muchísimo esa solidaridad y apoyo en un momento que, sabes que cumplí 90 años, ya una no tiene la fuerza de antes, y me cae tan bien que me lleguen sus expresiones de afecto y de buenos deseos. Uh-huh. Vos decís que estás a la vuelta de la esquina, pero lo que queda después de la vuelta de la esquina es una recta larga, una calle de esas diagonales largas de La Plata, así que nada, en ese tiempo uno supone que Clara Anaí va a volver y vas a poder abrazarla. Contale a los que no participaron nunca de una de estas conmemoraciones, ¿qué es lo que hacen cuando se juntan allí? Bueno, generalmente la hacemos el acto en la casa Mariani Teruggi, o sea, desde donde se la llevaron, en la calle, por eso estoy rogando que no llueva, uh-huh. Y a las 3 de la tarde va a ser este día, y generalmente le damos la palabra a alguien que conoce mucho la causa, que quiere mucho a Clara Anaí, y en este caso va a hablar el ahora juez Alejo Ramos Padilla, que fue mi abogado casi todo el tiempo en estos últimos años, ¿no? Que es abogado joven y ahora juez en Dolores. Él va a hablar primero, después va a hablar uno de los guías. Hay 9 guías que en los casos que se abre la casa, en los días que se abre la casa, están allí presentes, siempre serios, responsables, hermosas criaturas, y nos ayudan muchísimo. Después va a haber un coro y unos chicos del liceo que cantaron ahora hace poco en un acto de homenaje que me hicieron allí, y finalmente la suelta de globos que siempre hacemos. Este año 38 globos de distinto tamaño y color, y uno por cada año de vida en ausencia. Uh-huh. Con eso termina el acto, y bueno, nos veremos, generalmente nos vemos todos allí, gente tan querida, y a quien yo agradezco tanto su apoyo y compañía. Uh-huh. Vamos a repetir para aquellas personas que estén escuchando y quieran ir, esto es el sábado a las 15, a las 3 de la tarde en La Plata, en la casa Mariana Iteruggi, ubicada en la calle 30, entre 55 y 56, ¿está bien? Exactamente. Muy bien. Chicha, cuando uno piensa en estas cosas está la mezcla, ¿no? De desazón, de tristeza y a la vez de esperanza. Es un camino así sinuoso el que ustedes están recorriendo y el que nosotros desde otro lugar, desde atrás, acompañándolas, recorremos también. Y me imagino que ese camino sinuoso tendrá momentos más o menos esperanzadores. Nosotros hemos charlado con vos en otros momentos en los que quizás estabas más ganada por la tristeza y te notamos hoy con cierto tono de esperanza también. Sí, porque han llegado muchas noticias acá que vamos a investigar un poco y ponerlas en la justicia seguramente para poder tener los análisis. Es como un despertar. Uh-huh. La gente manda mensajes y dice cosas porque mucha gente sabe algo y dicen muchas veces para sí mismos, no, pero esto es muy poco, esto no sirve, ya lo sabrá. No, todo es útil, hasta el más mínimo detalle de algo que se sepa sobre cualquier niño desaparecido como bebé o como más grandecito, ¿no? Claro. Así que todo, lo agradezco yo con todo el alma lo que me hagan llegar. Lo último, Chicha, y te dejamos ir a descansar. Ustedes sufrieron la inundación allí con todas las cosas que habían juntado, un montón de documentos, de fotos, de papeles, fueron víctimas del agua, no sé, víctimas de la inundación, no sé cómo decirlo, pero también hicieron un trabajo de ir recuperando esos datos. ¿Cómo quedó esa historia? ¿Pudieron recuperar parte de lo que quedó bajo el agua? Sí, mira, yo tengo un archivo, uno por mi naturaleza, siempre junté cuanto papel útil o que podía servir para alguien o para algo en toda mi vida, con más razón en este caso. O sea que tengo un archivo grande que pertenece también un poco a la UNESCO ahora, y todo esto fue inundado el 3 de abril del año pasado. Por supuesto, el agua me llegó a mí a los hombros porque yo no quería salir. Así es, cuando ya era inevitable, bueno, me fui. Pero se perdieron muchas cosas, pero se ha podido recuperar gran parte del archivo gracias también a la solidaridad de la gente. Vino muchísima gente a ayudarme desde la mañana a la noche a secar papeles, desinfectarlos, clasificarlos, y todavía estamos en la última etapa de clasificación. Pero agradezco con toda mi alma a la gente que tanto me ayudó en este año y pico que llevamos transitando, ¿no? Fue una maravilla experiencia de solidaridad que yo todavía no la había tenido nunca en la vida. Chicha, muchísimas gracias por esta charla y ojalá que el sábado mucha gente se acerque a compartir este momento tan sentido con ustedes y ojalá que alguna de esas pistas que llegaron nos conduzcan a la verdad, a esa verdad que andás persiguiendo hace tanto tiempo. Un gran beso. Gracias, gracias por todo. Chicha, gracias también por atendernos porque sabemos que estabas descansando. Sí, estoy así viejita. Te lo agradecemos enormemente. Bueno, gracias. Y sabe que te queremos y te admiramos. Gracias. Y además sabe una cosa más antes de cortar, que cuando uno charla con vos o con vos decís que tenés 90 o con Nora Cortiñas que tiene 84 y que las ve allí tan tan vitales y tan ejemplo para todos nosotros, el que se siente viejo es quien habla con ustedes, sépanlo. Un beso. Chao, gracias. Chao, Chicha. Bueno, hemos charlado con Chicha Mariani, entonces, con María Isabel Chorovic de Mariani, pero Chicha, alcanza con decir Chicha cuando uno habla de derechos humanos y cuando uno habla de la búsqueda de los nietos, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que está trabajando desde hace muchos años en la Fundación Clara Naí, que tuvo 3 meses a su nieta, que pasaba bastante tiempo con ella, que fue secuestrada en noviembre de el año 76 en la casa que se conoce hoy como la Casa Teruggi Mariani, que dio la dirección Euge hace un ratito, que era una de las imprentas de Montoneros en La Plata. Allí hubo una balacera, un ataque que terminó con la vida de su nuera Diana Teruggi, y con el secuestro de Clara Naí, de quien las informaciones iniciales decían que había muerto, pero después con el tiempo se descubrió que no había sido así. Por eso está Chicha buscándola. Su hijo Daniel Mariani compartió parte de esa búsqueda, pero al año siguiente también fue capturado por el terrorismo de Estado. Este sábado, sí. 16 a las 15 horas se festeja el cumpleaños de Clara Naí en ausencia por su desaparición forzada en La Plata, en la calle 30, entre 55 y 56. Si vos nos escuchás habitualmente, las últimas 2 o 3 charlas que tuvimos con Chicha fueron muy tristes, muy tristes. Ella estaba muy... no es la palabra adecuada decir que una persona como Chicha estaba entregada, pero estaba muy triste y embrocada. Estaba desalentada, ¿no? Me parece. Y además de triste y embrocada, así como bien decís, Euge, me parece que había un tono de desaliento en su voz y en sus palabras. Fueron muy duras esas últimas charlas que tuvimos. Hoy estaba en otro tono, hoy estaba muy esperanzada, y además dijo esto de que están llevando a la justicia algunas nuevas pistas. Ojalá que alguna de esas pistas conduzca. Y ojalá que el próximo encuentro sea el de Chicha Mariani y Clara Naí, ¿no? Sí, claro. A ver, todas se merecen encontrar a sus nietos, está claro. Pero pasa esto que decíamos la semana pasada, ¿no? Hay algunos casos que son simbólicos y que sirven para multiplicar las búsquedas y los encuentros. Ajá. Así como lo es, como lo ha sido y como lo es el de Carlotto, sin dudas lo sería el de Chicha y el de Clara Naí. Y el de Chicha además es un caso especial por una situación que no se da en todos los casos, y es que Chicha no está buscando un bebé que nació y que ella no conoció nunca. Chicha está buscando una nieta que cuidó durante 3 meses, a la que iba a ver todos los días. Había un vínculo ahí ya armado, no solo una espera ni un saber que existe. Había ahí un vínculo abuela-nieta, y eso es lo que hace también tan fuerte la búsqueda de la búsqueda de Clara Naí, ¿no? Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatle. Digamos que Salinas podría ser el quinto Rally Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato ahí, con el aparato judicial que les servía para legitimar las torturas, legitimarles los secuestros, con eso ellos actuaban, y además, bueno, la oposición atención, porque el alcalde había investigado el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran a una persona, y en vez de hacer eso, legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores que justamente estaban sentados al lado de él. Fechas, tus mismas paso fechas, tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y público. Hay infinidad, desde anoche hasta hoy, infinidad de versiones que hablan de diferentes tipos de cábalas que habrían llevado a que San Lorenzo de Almagro consiguiera, como lo hizo anoche, la Copa Libertadores, ¿no? Por primera vez en su historia. Que el Papa, que es de San Lorenzo, que llevaron a una virgen, que Francisco firmó una camiseta. La posta, te la voy a decir yo ahora. San Lorenzo salió campeón porque el estudio de la retaguardia tiene un escudito de San Lorenzo adentro, en la placa que le da nombre al estudio, que es el estudio Víctor Basterra. Tiene un escudito de San Lorenzo, esa es la razón. A San Lorenzo le iba mal hasta ese momento, y desde que nosotros colocamos este cartel, no paró de triunfar. Yo no sé si él estará de acuerdo. Sos un turro importante. Está muy bien. En realidad es así. La mano de mi hermano, el pintor Tito Basterra, es casi mágica. Más cuando está destinada a darle nombre a un estudio de retaguardia. Igual sí. Lo mágico es el corazón de los Basterra, ahí el corazoncito de San Lorenzo. Porque además vos sabés que prácticamente casi todas las familias de San Lorenzo. Bueno, así que... hay una tribu, una cofradía sanlorencista que está ahí haciendo fuerza. La cofradía Cuerva Basterra. ¿Cómo anda, María Eugenia? ¿Cómo te va, bonito? ¿Cómo le va, señor? ¿Bien? Todo bien. Bueno, nos metemos en lo que nos trae a hacer juntos este oral y público, ¿le parece? Listo. A ver, tengo una noticia acá que dice que por un proyecto del diputado nacional Juan Carlos Junio, de Nuevo Encuentro, hay una iniciativa para crear un instituto de la memoria, me río porque cierran uno y abren otro. Un instituto de la memoria dentro de la guarnición del ejército de Campo de Mayo. Campo de Mayo fue uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más grande de la Argentina. Y sin embargo sigue siendo ese enorme predio que asusta cuando vos vas por las rutas linderas. No solo por lo enorme, sino porque uno sabe lo que ocurrió allá adentro. Eso sigue estando en manos del ejército. Es como si la ESMA estuviera en manos de la Armada, digamos. Hoy uno no lo puede pensar en esos términos. Sin embargo, Campo de Mayo sigue siendo una guarnición militar. Y hay un proyecto para hacer un museo allí. ¿Qué pensás ahora de los museos? Con todo lo que pasó, digo. No, no veo una gran contradicción. Veo que es un sitio de memoria, evidentemente es un sitio de memoria, que hay que tratarlo con el suficiente respeto como no se trató otro sitio de memoria, ¿no? Convirtiéndolos en casi o bien juntas vecinales, sociedades de fomento, o una especie de raro conglomerado de actividades como la ESMA. El Campo de Mayo sí es cierto. Víctor, si puedes acercarte un poco más al teléfono. No, creo que le falta un poquito de... Ahí está, no, pero ahí te escuchamos. Ahí me escuchan bien. Sí, señor. Bueno, Campo de Mayo es un sitio donde se... A ver, es uno de los mayores centros clandestinos que hubo en la Argentina. Ahí había como tres o cuatro campos juntos en distintos lugares, cerca de Polvorines, cerca de otra estación, de otra de acá, estaba cerca de la puerta 4 de uno cruzaba cuando iba por la ruta para engarzar la ruta 8. En el micro me acuerdo que pasaba frente a una casita que justamente era un centro clandestino, pero funcionaba como si fuera un lugar extraño ahí. Y casi no hubo sobrevivientes. Casi no hubo sobrevivientes. Yo conocí un par de personas que sobrevivieron porque estuvieron una semana, lo sumo, o 4 o 5 días, y también lo conocí a Cacho Carpati, que sobrevivió porque escapó con 14 balazos. Pero después no hubo sobrevivientes. Y ahí funcionaron tipos importantes, como fue, uno era el que fue después presidente, Viñone, y después también funcionó tipos que también después fueron importantes, incluso en tiempos del Estado de Derecho, como fue Aldo Rico, como sigue siendo todavía Aldo Rico, un personaje impune todavía. Bueno, fue el epicentro del primer levantamiento de los Carapintadas. Claro. Porque él estaba ahí. Claro, estaba ahí. Uh-huh. Pero además había estado ahí en los grupos de tareas, pero no se pudo investigar nada porque no hay sobrevivientes. Claro. Esa es otra realidad. O ¿vos sea, sabés que mataron... No, que nos contaba, no recuerdo ahora si Pedro Dinani o alguno de los otros abogados de la liga que están en las causas ligadas a Campo de Mayo, que es una mega causa también, que mucho de lo que lograron reconstruir lo hicieron a partir de el pedido público que se realizó para que los conscriptos de aquella época se acercaran a dar datos de lo que habían visto, porque era uno de los lugares más concurridos, de donde los jóvenes hacían el servicio militar obligatorio de un año. Así que nada, siempre está bueno decir esto, que si hiciste la conscripción en aquellos años, en Campo de Mayo o en cualquier otro lugar, es probable que puedas aportar algún dato. Vos sabés que recién charlamos con Chicha Mariani y nos quedamos bastante contentos. Chicha estaba ella muy esperanzada. Una de las cosas que nos decía es: estoy esperanzada porque han llegado muchas noticias que vamos a investigar y poner en la justicia para poder hacer los análisis. Y esto viene a cuento de lo que charlábamos antes. Mucha gente sabe algo y cree que es muy poco, pero no, todo es útil, hasta el más mínimo detalle sobre cualquier niño desaparecido. Y así como sobre cualquier niño desaparecido, cada detalle es importante para reconstruir lo que sucedió en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, ¿no? Exactamente, que hay que profundizar todo eso, y creo que estamos en un tiempo propicio para eso. Uh-huh. Y de también en Campo de Mayo, por eso yo decía que no me oponía a que haya un museo o una reconsideración de lo que fue un centro clandestino de detención, como de secuestro, tortura y exterminio, como fue Campo de Mayo, por parte de las autoridades nacionales o de quien se haga cargo, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que ahí funcionó, en Campo de Mayo, funcionó en algún momento lo que era el Museo de la Subversión, así le pusieron ellos los militares de aquel momento, a un conglomerado de cosas que habían armado incluso. El Museo de la Subversión se llamaba. Sí. ¿Y qué era? Y era habían juntado un montón de elementos que ellos mismos armaban, ¿no? De distintos elementos, como por ejemplo, había un montón de recortes de periódicos, un montón de situaciones que se habían vivido y que ellos lo centraban en que el demonio de la subversión había provocado en la patria. Y las subversiones en realidad eran ellos, ¿no? Porque ellos subvirtieron todos los órdenes democráticos, si podemos decirle así, uh-huh. O por lo menos del Estado de Derecho. Y bueno, ellos lo mostraban como si fuera una muestra del horror, entre comillas, provocado por la subversión apátrida. Uh-huh. Y eso funcionó en Campo de Mayo. ¿Recordás hasta en qué tiempo funcionó? Y podría decir que funcionó hasta el año 84-85. Uh-huh. Mira, no lo recordaba. No sé si no funcionó más, Uh-huh. Bueno, en muchos otros espacios sucedía eso. Creo que no quiero equivocarme, en todo caso presento la duda en voz alta, pero me parece que en el Museo Naval de Mar del Plata también había una especie de ese tipo de museo. Seguramente. Bueno, quédate, Víctor, un instante, que bueno, ya la seguimos. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Río yo por mí, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre. Río yo por mí. Bueno, seguimos en Horario Público, vamos a entrar a los tramos finales, nos quedan todavía 20 minutos de programa que vamos a utilizar para charlar sobre la causa de Rosario, una de las causas que se está llevando adelante en la provincia de Santa Fe, donde estamos llegando a la etapa final. Ya la semana pasada ocurrieron los alegatos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por parte de Hijos. La vamos a recibir a Nadia Schuchman. Nadia es integrante de Hijos, pero también es la a ver si lo digo bien, porque es difícil para quienes no estamos en Santa Fe, subsecretaria de Derechos Humanos de la zona norte de Santa Fe. ¿Está bien, Nadia? Bienvenida. De la zona sur. De la zona sí. Sur, ahí está, perdón, de la parte de la bota, digamos. Exacto. Nadia, bienvenida a Horario Público. Estamos aquí María Eugenia Otero, Fernando Tevele y también está Víctor Basterra. Bueno, contanos cómo fue el alegato. Bueno, el alegato fue un poco largo. Estuvimos 2 días alegando conjuntamente con Santiago Venecia Artúa, que es el compañero que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hicimos un alegato conjunto y fue largo porque, bueno, son 43 casos que hay que desarrollar y la responsabilidad de 10 imputados. En esta causa hay 10 imputados y, bueno, justamente una de las características de CESED, además de ser una mega causa, es la cantidad de sobrevivientes que hay del Servicio de Informaciones, y eso hace que sean muchos los testimonios que hay para analizar. Uh-huh. Mirá cómo son las cosas. Veníamos de hablar con Víctor de Campo de Mayo y de justamente la ausencia de sobrevivientes allí y lo difícil, claro, que se hace recrear lo que sucedió allí, y ustedes están ante el caso contrario. Exacto, sí, son muchos los desaparecidos y asesinados del Servicio de Informaciones, pero son cientos también los sobrevivientes. Es un centro clandestino por el que se calcula que pasaron entre 1.500 y 2.000 personas, y eso hace que el circuito haya sido distinto. No igual en todos los casos, sí, digamos, todos los compañeros sufrieron los secuestros violentos, las torturas y la desaparición en un primer momento, pero después algunos, lamentablemente muchos, fueron asesinados o desaparecidos, presentados como intentos de fuga o enfrentamientos fraguados, o directamente desaparecidos, y otros fueron blanqueados, y son muchos. Entonces bueno, tenemos su relato, su voz valiente para poder reconstruir todo lo que ahí sucedió. Uh-huh. Ustedes pidieron perpetua para Carlos Ulpiano Altamirano y para el resto de los imputados 25 años. ¿Por qué está diferente? Exacto, pedimos las máximas penas posibles porque Altamirano es el único que en este juicio tiene imputado homicidios de un caso que hijos es el único querellante porque no hay familiares directos vivos o que estén en el país de estos tres homicidios. Y hay 7 sobrevivientes que fueron testigos de esos homicidios, que son militantes que siempre han declarado desde la causa 13 y siempre nos reclamaron, digamos, como organización que no dejáramos caer en el olvido, en la impunidad de esa causa. Entonces eso fue lo que motivó que como hijos nos constituyéramos compresante por primera y única vez como organización en una causa, además de que estamos representando a muchas víctimas particulares, digamos, a muchos familiares y sobrevivientes en esta causa, que fue emblemática porque fue un hecho que, te cuento así muy brevemente, pero fue una persona que fue detenida el 16 de diciembre del 78, ya, digamos, cuando el rol del servicio no era el mismo que del 76, porque en el 76 toda la represión en Rosario se concentraba ahí. En cambio, en el 78 ya el ejército tenía sus centros clandestinos, y su patota, digamos, propia. Entonces, bueno, en este momento que ya la represión más feroz se había llevado adelante, la patota hacía rondas los viernes a la noche. En ese marco lo detienen a Conrado Galdame y mientras lo estaban interrogando al día siguiente, haciendo como a tantos compañeros le han hecho, simulacro de fusilamiento, poniéndole un arma en la cabeza, haciendo que iban a gatillar, se le escapa un tiro y lo matan. Frente a ese panorama, no tienen mejor idea que para tapar ese homicidio y ir a la casa que vivía y matar a todas las personas que estaban ahí, que eran un ciudadano peruano y su hermana también peruana, amigos de Galdame, y simular un enfrentamiento de una manera muy burda. Esto motiva un conflicto diplomático con Perú porque una de las digamos que el tío y el padre de estos peruanos de apellido Céspedes Chung eran militares, digamos, también detuvieron además a otra serie de personas ese día, entre ellos el novio de esta chica también de nacionalidad peruana, que era también, digamos, los padres tenían relaciones diplomáticas. Motiva un conflicto entre la patota FSOT y el ejército, porque el ejército, digamos, no fue consultado para llevar adelante esto y se da cuenta, digamos, de el error, entre comillas. Y en el marco también de la visita de la Comisión Interamericana, esto acelera que se desmantele el servicio de información a principios del 79. Así que es una causa, digamos, muy emblemática que, bueno, que está siendo juzgada por primera vez luego de 35 años. ¿Todo esto era convivencia entre la policía y el ejército y los servicios de información? Claro, pero este caso justamente, o sea, es algo que hacen por fuera del ejército y que, digamos, estos sobrevivientes escuchan cuando el ejército prácticamente interviene en el servicio y les reclama, digamos, que ellos no se van a comer lo del enfrentamiento y que qué hicieron, digamos. Claro. Han plantado las mismas armas que hacía 3 años venían plantando, y era insostenible. Y después, bueno, a lo largo de todos los meses de juicio hemos vivido, digamos, yo tratamos de reflejar en el alegato, un poco en la introducción, vivimos momentos de mucha tensión en este juicio, generada por los imputados, porque mucha provocación, digamos, mucha ostentación de su de la impunidad por la que tanto tiempo gozaron, prácticamente un orgullo de los delitos que cometieron, no tengan la valentía de reconocerlos ni decirnos dónde están los compañeros, que es lo único que queremos escuchar de ellos. Uh-huh. Y injuriando a las víctimas, diciendo barbaridades de quienes tengo el orgullo de representar, por lo cual nos pareció necesario, digamos, ya que hablaron tanto sobre la teoría de los dos demonios y la violencia de las organizaciones armadas, creo que una de las cosas que tuvo en novedoso nuestro alegato fue que por primera vez se abordó sin tapujos, digamos, el tema de la violencia. Yo hablé de la violencia en la Argentina y de, digamos, de hasta dónde se remonta la violencia por parte del Estado. Nuestro Estado mismo nació a partir de un genocidio, y esto está reconocido por el Tribunal Oral número 1 de Rosario en la causa Porra, digamos, reconoce la existencia de un primer genocidio de los pueblos originarios. Y después, como un poco esa escalada de violencia por parte del Estado, fue creciendo los sucesivos golpes de Estado, siempre en favor de los intereses de las mismas minorías y en contra de gobiernos democráticos elegidos por el pueblo. Uh-huh. Y bueno, en el marco, digamos, que ustedes conocen muy bien de la proscripción del peronismo, de los bombardeos del 55, en el cual se asesinó a más de 300 personas y se atacó a la población indefensa, en el marco de las universidades intervenidas, de las torturas, de los secuestros, en ese marco nace la vía política, la generación del 70, la generación de las víctimas de esta causa. Uh-huh. Entonces, en ese escenario impuesto por las Fuerzas Armadas de violencia, muchos compañeros creyeron que la violencia era el único camino posible de transformación de la realidad, cuando además en el contexto internacional, en los países del tercer mundo, digamos, se estaban dando procesos en los que realmente se creía que se podía cambiar la realidad y la distribución de la riqueza. Uh-huh. Y Estados Unidos no estuviera dispuesta a eso, y por eso, digamos, existió lo que todos conocemos como el Plan Cóndor. Quien está hablando es Nadia. Entonces, sí. Esto que, digamos, le dije a los jueces muy claramente, ¿por qué vamos a negar que los compañeros eligieron la lucha armada? Sí, digamos, que algunos de los que represento dijeron en este juicio que pertenecían a Montoneros y el grado que tenían. No hay por qué negarlo, porque eso no cambia nada la responsabilidad de los imputados. Uh-huh. Que formaban parte de la Fuerza de Seguridad del Estado y que cometieron los delitos más aberrantes. Uh-huh. Me parece que, digamos, que era algo que era necesario poder decir, que no es el primer juicio que llevamos adelante, llevamos 13 juicios y ya es un momento en el que esto podía y debía abordarse. Porque eso no cambia nada la responsabilidad de los imputados, porque justamente los estamos juzgando porque son delitos de lesa humanidad. Uh-huh. Quien está hablando es Nadia Schuchman, ella es integrante de Hijos en Rosario y es la subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Está hablando de su alegato de la semana pasada, el viernes pasado, en uno de los juicios en Rosario. Víctor, vos todavía estás por ahí, ¿no? Estoy por acá, sí. Víctor, pensaba mientras la escuchaba a Nadia hablar de esto, de su alegato y de hablar abiertamente sobre el uso de la violencia como herramienta política en un determinado contexto, lo que tantas veces hablamos con vos, de aquel primer juicio a las juntas en el que casi que había que ocultar, porque si no estaba bien, que había que ocultar la militancia política porque estaba bien, sino que te hubieran secuestrado y torturado, a este alegato al que está haciendo mención Schuchmann, hay un camino largo, ¿no? Sí, ya lo creo, y le saluda a Nadia. ¿Qué tal, Nadia? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. ¿Cómo estás, corazón? Muy, muy, muy interesante lo propuesto por vos, porque no deja de ser una proposición de debate. Y además pública y contundente. Acá hay independientemente de la decisión que se haya tomado en algún momento de la historia por parte de una infinidad de compañeros de asumir la violencia como una herramienta, como parte de una herramienta política, los compañeros jamás torturamos y jamás hicimos desaparecer. Esa es la realidad. Uh-huh. Jamás torturamos y jamás hicimos desaparecer. Y esta es el digamos, esta es la respuesta que yo a veces le he dado a algunos legisladores de la derecha que yo les he hecho alguna visita a la ESMA y me enrostraban de que sí, pero ustedes tratando de instalar la teoría de los dos demonios. Y yo, cuando les hablaba de la violencia, una cosa era la violencia política y otra cosa es la violencia del Estado, del terrorismo de Estado, estableciendo la tortura y la desaparición como método. Y ahí los tipos se quedaban en el molde porque no tienen argumentos. Uh-huh. Entonces hay que agregarle también al planteo que vos estabas haciendo, que me parece es una lectura política basada en los datos de la realidad. Cuando a vos te cortan todos los caminos, porque yo lo viví eso, te cortan todos los caminos, te proscriben durante años y años, no solamente te bombardean, sino también después te fusilan, como sucedió en el 56, uh-huh. Siempre va a haber una respuesta por parte del pueblo. Y bueno, pero nosotros nunca torturamos ni hicimos desaparecer. Por supuesto, ni se valieron de toda la estructura y el aparato del Estado para llevar adelante, digamos la lucha. Entonces, bueno, está claro que yo hoy puedo decir esto porque se recorrieron estos 38 largos años y porque era, digamos, inevitable que en los testimonios en el juicio de la Junta, digamos, o que los organismos de derechos humanos en aquel momento no les quedara otra que presentarse, digamos, como blancas palomas, y que cualquier reconocimiento de la, no ya del uso de la violencia, sino de la militancia, era como inculparse, como si no fueran víctimas por haber sido militantes, digamos, sí, que es algo que también lo he dicho en todos los alegatos, digamos, o sea, siguen siendo tan víctimas, como porque justamente la aberración de los delitos cometidos no cambia en nada, al contrario, digamos, es un agravante para el delito de tormento por ser perseguidos políticos, porque está claro también, digamos, que fue un genocidio, que no era un ataque indiscriminado contra la población, sino que fue contra un grupo dirigido, enorme, pero que en la que, digamos, ellos construyeron como el enemigo interno, digamos, que era en realidad, eliminar, digamos, un proyecto político que no tuviera que ver con el proyecto económico que vinieron a implantar. Uh-huh. En eso el testimonio de Victorio Paulón en el juicio fue muy claro respecto, digamos, al hablar de, digamos, de la muerte de López Rega y de Videla, que Videla no lo podía ni enterrar en su pueblo, y se llenaron el diario La Nación de lamentaciones por la muerte de López Rega, digamos, o sea, todavía quienes fueron los ideólogos o quienes también se beneficiaron con esto y utilizaron a las Fuerzas Armadas, que por eso obviamente no los hace menos responsables para nada, pero bueno, siguen ocupando determinado lugar sobre el que también tenemos que avanzar. Eso también un poco lo dijimos en el alegato, porque el abogado defensor particular de 6 de los imputados siempre insiste con esto, como sugerir, bueno, entonces, digamos, acá falta juzgar gente, empresarios, jueces, y yo un poco le decía, bueno, en eso le vamos a dar la razón, pero eso no cambia nada la responsabilidad de los autores materiales directos de esto, solo nos da dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado, digamos, o sea, justamente la dimensión que tuvo, y también en eso creo que estamos avanzando con la causa Ford, con la causa Blaquier, con la causa Papel Prensa, con la causa Mazón, digamos, es un norte hacia el que vamos también. Nadia, nos quedamos sin programa, muchísimas gracias, te vamos a volver a convocar cuando esté la sentencia ya, leída por los jueces y seguramente festejada por quienes estuvieron alegando, ojalá, y fueron los testigos. Ojalá que el tribunal esté a la altura de las circunstancias. Rosario no tiene, Rosario no tiene la buenos antecedentes. La presidencia de este tribunal ha sido muy respetuosa con las víctimas. Nosotros sentimos que ha marcado una diferencia respecto a otros jueces, digamos, en el respeto con quien los ha tratado, y espero que también, digamos, esté a la altura en las penas, en el monto de las penas. Y en esa ocasión te voy a preguntar, te la dejo para que la pienses, te la habrán hecho ya esta pregunta, porque me interesa y ya no podemos abordarlo ahora, ¿cómo es esto de cumplir el doble rol, de ser la subsecretaria de Derechos Humanos de una parte de la provincia, pero no haber abandonado el lugar de la representación de hijos en los juicios, si alguna vez lo evaluaste o no? Pero ya, o sea, después de la tanda, en todo caso. Bueno, lo charlamos en aquella ocasión. Muchísimas gracias, bueno, Nadia. Un abrazo. Dale, un beso grande. Saludos. Nadia Schuchman, de la agrupación Hijos, allí en Rosario, que, bueno, como abogada ha participado como querellante en el juicio, pero además es la subsecretaria de Derechos Humanos de la zona sur de la provincia de Santa Fe. Nos quedamos sin tiempo. Chau, Euge. Chau, chau. Chau, Víctor. Chau, hermanos. Nos encontramos chau, la próxima. Un beso grande. Se va el 188. El programa, saludos a Pedrito. Se los daremos. Está contento también, como vos. Sí, otro cuervo también ahí contento. Se va el programa número 188 de Horario Público. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau. Un abrazo. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.